gózate en el Señor. Gloria a Dios, aleluya, santos en nombre de Jesús, hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos al libro de los Efesios, Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículos 15 al 18. Nuestro tema de hoy, nuestra edición de hoy se llama ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Efesios 5, versículos 15 y 18. Mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimíos el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien, sé llenos del Espíritu Santo, hermanos. Imagínese usted a un hombre que por primera vez en su vida ha comprado un automóvil 0 kilómetros, pero no tiene ni carnet de conducir ni sabe conducir. Nunca antes ha conducido ni ha tenido un automóvil y no sabe que por dentro tiene un motor. Como está orgulloso de su adquisición, invita a sus amigos y les muestra los magníficos acabados que tiene en la pintura, los suaves que son los asientos, y dice: vean lo bueno que es, qué automóvil tan reluciente. Pero donde quiera que vaya tiene que empujarlo. A veces cuando llega a un descenso puede subir y descender, pero eso no lo emociona mucho, pues sabe que por cada descenso que haga en la siguiente columna tendrá que empujarlo hacia arriba. Aunque está orgulloso del automóvil y en cierta forma agradecido por tenerlo, muy dentro de sí desearía no tenerlo. Se está volviendo una carga en lugar de bendición. En vez de llevarlo a él, le toca empujarlo a él. Entonces quien le dice: oiga, amigo, piense algo, observe, esto es una llave de encendido, introdúzcala justo aquí y hágala girar y ya, enciende. Él pregunta: ¿qué es esto? Eso es un motor. Ahora tome esa palanca, póngala en medio, empuje ese pedal o ese acelerador y el automóvil empezará a avanzar con fuerza. Oiga, dice aquel hombre, esto es maravilloso, asombroso. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué nadie me enseñó esto antes? Eso dice el hombre que no sabía conducir el coche. Quizás usted dirá, esto es absurdo. Nadie es tan insensato como para comprar un coche sin saberlo usar. Bien, hermanos, usted tiene la razón. Al menos que estemos hablando de un cristiano que no entiende el poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos no entienden esa verdad cuando son salvos. Dios puso un motor en su salvación. No queremos hablar irrespetuosamente del Espíritu Santo al llamarlo motor, es una ilustración, pero Él es el dínamo, el poder de nuestra vida cristiana. Muchas personas están orgullosas de su cristianismo, pero ese hecho casi se constituye una carga para ellos, porque en lugar de llevarlos, ellos la empujan y sencillamente están llevando con esfuerzo el ser cristiano. Porque no han descubierto la maravillosa vida llena del Espíritu Santo. Efesios 15:18 tiene un mandamiento de Dios: no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sé llenos del Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu, el trabajo pesado se convierte en dinamismo. En lugar de hacer su cristianismo una carga, este se vuelve una poderosa bendición para usted. Gloria a Dios, hermanos, atentos a este mensaje, mucho oído. Razones para la vida llena del Espíritu. Vamos a ver unas cuantas razones, hermanos. Razones suficientes para llevar una vida llena del Espíritu Santo. Entre ellas está su obediencia, hermanos, su obediencia. Veamos algunas razones para que la vida sea llena del Espíritu. A ver, primero su obediencia. Efesios 5:18. De nuevo, no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu. Este es un mandamiento, no una solicitud, no es una sugerencia, no es una opción, sino una orden para obedecer. Suponga que un ministro del Evangelio se tambalea hacia el púlpito con la lengua enredada, todo lagañoso y despeinado. No faltará quien diga: creo que el pastor está enfermo. Entonces alguien más se acerca y dice: está ebrio. Correría un murmullo, se programarían reuniones, una reunión para hablar sobre el pastor. Pero la misma Biblia dice: no os embriaguéis. También dice: sé lleno del Espíritu. Para ese pastor sería más pecado presentarse sin la llenura del Espíritu que si se presentara borracho. Puede que algunos no lo crean, pero la Biblia enseña que los pecados de omisión son peores que los pecados de comisión. Versículos de Santiago 4:17. Santiago 4:17 nos dice, vamos al libro de Santiago 4:17, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Santiago 4:17, hermanos, gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús, poderoso es su nombre. Santiago 4:17. Aleluya, poderoso es el Rey. Mi alma te alaba, Señor Santo. Alabanzas, poderoso Rey, poderoso Dios, Señor Santo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Santiago 4:17, hermanos, gloria a Dios por los que están allí. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Es mayor pecado no hacer lo que se debe hacer, que hacer lo que no se debe hacer. En realidad, si usted hace lo que debe hacer, no puede, hermanos, estar haciendo lo que no debe hacer. Porque no puede hacer una cosa al mismo tiempo. Un hombre lleno del Espíritu no se embriaga. Sin embargo, usted podría estar sobrio y no estar lleno del Espíritu. A propósito, son más perjudiciales en nuestras iglesias las personas que no están llenas del Espíritu que las que se embriagan. Hace mucho más daño las personas que están tratando de hacer la obra de Dios en su propia carne. Ahora, hermanos, tengamos una pequeña lección de gramática. Cuando la Biblia dice sed llenos, lo hace en el modo imperativo. Cuando usted quiere que alguien haga algo que es muy importante, le dice: es imperativo que haga esto. Eso quiere decir que es necesario y está en el tiempo presente. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. En el pasaje no dice llénense, sino sé llenos. La pregunta no es ¿ha sido usted lleno?, sino ¿está usted lleno? ¿Está usted lleno? No es ¿ha sido usted lleno?, sino ¿está usted lleno? Está dicho en plural, hermanos, literalmente. Está siendo llenados, llenados. El mandamiento no es solo para el pastor, el evangelista o el maestro de la escuela dominical. Es para cada hijo de Dios, para cada cristiano. El mandato de ser llenos está en voz pasiva. No es algo que nosotros logramos ni ganamos. Es un regalo de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos llena. El Señor anhela llenar a cada uno de los creyentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, habíamos visto que la primera razón es la obediencia. La segunda razón, hermanos, son sus obligaciones. Sus obligaciones, óigame bien, hermano. ¿Cuáles son sus obligaciones? Recuerden que estamos viendo razones para la vida. En nuestro tema de hoy es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Estamos viendo algunas razones, ya razones para la vida, para llevar una vida llena del Espíritu Santo. Ya acabamos de ver para ser lleno del Espíritu. Es indispensable que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Aquí está la segunda razón, hermanos, por la que necesita ser lleno del Espíritu Santo. No es solo por obedecer, sino también por obligación. Muchas personas piensan, si tan solo supiera lo que debo hacer, entonces ya lo habría hecho. No, usted también necesita la capacidad para hacer lo que sabe que debe hacer. Una cosa es saber lo que Dios quiere que haga, pero usted solo no puede hacerlo, sino que también debe tener el poder para cumplir sus obligaciones. El poder para cumplir sus obligaciones. ¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria a Dios por los hermanos y los amigos que están ahí atentos a ellos, entendiendo, aprendiendo. Y los veo enseñando, porque Dios nos dijo, Jesucristo nos dice, ir y hacer discípulos. ¿Ya? Y para ir y hacer discípulos es importante, hermanos, que primeramente nos preparemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios llama, prepara y luego envía. Porque en muchas ocasiones, hermanos, muchos van, pero sin haber sido preparados. Y es allí el por qué hay tantas falsas doctrinas, tanta apostasía y tanta mentira en las iglesias, hermanos. Ya, porque es que Dios llama y Dios prepara, ¿ya? Y si Dios prepara, pues atentos, hermanos. Porque cuando ya estamos preparados es cuando Dios nos envía. ¿Nos envía a qué? A ser discípulos. Gloria a Dios. Usted necesita ser lleno del Espíritu en su vida de adoración, hermanos. Considere sus obligaciones en su vida de adoración. En Efesios 5:19, el apóstol Pablo nos dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De qué habla aquí Pablo, hermanos? Adore. Para adorar como se debe, usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Jesús dice que debemos adorar. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales que le adoren. Juan 4:23. ¿Ha estado usted alguna vez en un aburridor servicio de adoración, hermanos? Quizás haya estado en una iglesia aburrida, pero no en un servicio de adoración aburrido. La adoración real no es aburrida. La adoración real no es aburrida. La adoración de corazón no es aburrida. Es vigorizante. Pero un servicio apartado del Espíritu Santo de Dios se convierte en horas tediosas e insípidas. Usamos el barniz de las bancas para tratar de deshacernos de un servicio en la iglesia que es seco como polvo. Qué triste es ver un templo lleno de personas vacías que intenta rebosar. Porque es que hace muchos, hermanos, aquí en España, en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, hermanos. Qué tristeza, hermano. Tantos templos llenos, hermano. De tantas personas, tanta multitud de gente, hermanos. Pero vacías. Vacías, hermanos. Vacías. Para evitar que la adoración se convierta en rutina y sea mundana, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Para que la adoración no sea mundana, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita ser lleno del Espíritu en su vida matrimonial también. Usted no solo necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida de adoración. Si es usted está casado, también necesita ser lleno del Espíritu en su vida matrimonial. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como el Señor. Nos dice Efesios 5:22. En estos días de feminismo militante, hermanos, este versículo es políticamente incorrecto. Podría, en el tiempo actual, hermanos, con el feminismo militante, este versículo parece incorrecto. Algunos dirán, eso hace a la esposa inferior al marido. No, eso no es verdad. Todos sabemos que una mujer tiene un gran valor cumpliendo su papel de mujer según la voluntad de Dios. y que un hombre tiene un gran valor cumpliendo su papel de hombre según la voluntad de Dios. Dios nos hizo tan diferentes y a la vez puede hacernos uno a uno. Y solamente nos puede hacer uno en el matrimonio. Uno en el matrimonio. Dos en uno en el matrimonio. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. La Biblia enseña que la esposa debe someterse a su esposo. Sumisión. Sumisión es cuando una persona se pone voluntariamente bajo la otra persona. De manera que si Dios sea glorificado, no tiene nada que ver con inferioridad o superioridad. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, Dios el Hijo no es inferior a Dios el Padre. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y aún así está la línea de autoridad en la Deidad. Es tiempo cuando la gente pelea por sus derechos. ¿Cómo va a aprender a someterse una mujer solo siendo llena del Espíritu Santo de Dios, hermanos? Este pasaje no está dirigido solo a las esposas, también se aplica a los esposos. Mire Efesios 5:25, donde le está hablando a los esposos. Esposos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, así como también Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo puede un esposo amar a una esposa? ¿Cómo puede un esposo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Solo estando llenos del Espíritu Santo. ¿De cuál de las dos partes exige Dios una tarea más difícil de la esposa? ¿De la esposa en someterse o del esposo en amarla? Es más difícil la tarea del esposo, porque él debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¡Uf! ¡Gloria a Dios! Jesús murió por su iglesia. Eso es amor. El esposo debe amar a su esposa sacrificialmente, porque así es como Jesús ama a la iglesia. El esposo debe amar a su esposa proveyendo para ella, porque así es como Jesús ama a la iglesia. El esposo debe amar a su esposa firmemente, porque así es como Jesús ama a la iglesia. El esposo debe amar a su esposa desinteresadamente, porque así es como Jesús ama a la iglesia. A las esposas no les disgusta someterse a un hombre que las ama tanto como para morir por ellas, y que se lo demuestra en la gran manera como vive para ellas. Pero un hombre no tiene en sus propias fuerzas lo que necesita. Yo no tengo lo que necesito para hacer cualquier cosa como Jesús lo hace. Yo no puedo amar a mi esposa como Jesús me amó a mí, pero Jesús en mí sí puede amar cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno del Espíritu en su vida laboral. Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios 6, 5 dice: siervos, obedeced a los que son vuestros amos en tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. ¿Sabe usted lo que esto significa? Que la persona a quien usted debe obedecer en su trabajo secular es a su jefe. Cuando usted sale a trabajar en la mañana, debe servir a su jefe como si fuera Jesús. Ahora, usted dirá: un momento, ¿obedecerle a ese ogro de dos patas? Usted dice que debo servirle como si él fuera Jesús. Hermanos, léalo en la Biblia, que ya está escrito. Efesios 6:5 está escrito. Está escrito, hermanos, en blanco y negro. Y eso es lo que dice. El lema de nuestra sociedad actual es: consiga todo lo que pueda, empaque todo lo que consiga, siéntese encima y envenene a los demás. Muchos dirían: yo no doy ni una migaja por mi jefe. No le serviré a ese hombre de esa manera. Le serviré a Jesús, pero no a ese. Al contrario, usted debe servirle a Jesús sirviéndole a su jefe. Porque hacer eso, ese puede ser su más grande testimonio, su trabajo. Que su trabajo se convierta en la lámpara que permita que su luz brille. y que llegue a ser un templo de devoción. ¿Sabe? ¿Sabe lo que debería decir un patrón cuando llama a una agencia de empleo? Necesito algunos auxiliares. Y a propósito, si hay algunos cristianos, mándemelos. Oiga, hermano, primero, ellos llegan al tiempo, no roban, no chismorrean, trabajan con diligencia y me tratan como si pensaran que yo soy Dios. ¿Se imagina usted, hermano, un jefe, un empresario diciendo que él quiere que le mande un personal, sobre todo por acá en España que hay tanto turismo, que los jefes digan que me manden cristianos para trabajar aquí en los hoteles, hermanos, ya? ¿Que por qué? Porque ellos no roban, ellos no chismorrean, ellos no trabajan. Ve, perrón, hermanos. Ellos trabajan con diligencia y me tratan como si yo fuera Dios. Si consigue más cristianos, envíemelos. ¿No cree que si los cristianos empezaran a vivir de esa manera los lunes, cómo terminarían el fin de semana? Hermanos, otros creerían lo que se enseña el domingo, hermanos. No es de humanos vivir así. ¿Cómo puede vivir usted así en su vida laboral? Solo, hermanos, si está lleno del Espíritu Santo de Dios. Uno necesita ser lleno del Espíritu en su lucha diaria. Pablo sigue hablando en Efesios 6:12. Pablo nos habla en Efesios 6:12. Nos habla en Efesios 6:12, hermanos, sobre la vida llena del Espíritu. Él dice, gloria a Dios, bendito sea su nombre, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridad, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritu de maldad en los lugares celestiales. Usted está en una batalla, y esa batalla es una guerra espiritual. Usted no está luchando contra sangre y carne. Su enemigo no es el ministerio. Su enemigo no es el ministerio. Su enemigo tampoco es Hacienda. Su enemigo tampoco es su suegra. Su enemigo no son los políticos. Su enemigo tampoco es su vecino. Su enemigo tampoco es su jefe. El diablo es su enemigo. Por consiguiente, es una guerra espiritual. Y a menos que usted esté lleno del Espíritu Santo, podría perderla. Es una guerra espiritual, hermanos, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, va a ganar. El diablo se ríe de nuestros esquemas, se mofa de nuestras organizaciones, ridiculiza nuestras buenas intenciones, pero él teme al Espíritu de Dios. En un cristiano santo, así, en su lucha diaria, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita ser lleno del Espíritu en su vida de testimonio, hermanos. En su vida de testimonio, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En Efesios 6, 18 y 19, Pablo pide oración. Todo está en el contexto de ser llenos del Espíritu. Y dice, también ora por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el ministerio del Evangelio. Pablo, hermanos, era un intelectual, un viajero mundial que tenía una gran mente, pero sabía, como todo predicador, que a menos que el Espíritu Santo descienda, todo es vano. Al menos que el Espíritu Santo descienda, hermanos, todo es vano. Sin el Espíritu Santo, hermanos, todo es vano. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Poderoso es su nombre. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Santo, poderoso Rey del Cielo, poderoso Padre Santo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Poderoso es su nombre, hermanos. Es importante, hermanos. Normalmente cuando damos un mensaje, cuando predicamos en la iglesia, hermanos, por lo menos yo oro, hermanos, antes de dar el mensaje, ya que lo que yo puedo hablar al interior de la congregación, de los miembros de la iglesia, hermanos, alguien más puede sacarlo. Pero lo que el Espíritu Santo de Dios les da es diferente. Esa es la razón por la que los apóstoles dijeron: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32. ¿Sabe, hermano, lo que yo quiero? Cuando estamos compartiendo, quiero que el Espíritu Santo diga: eso es correcto. Y es que lo dice porque el Espíritu Santo respalda su palabra. Eso es correcto. Que el Espíritu Santo diga: eso es correcto. Escúchalo. Él está diciendo la verdad. Yo soy un testigo, pero el Espíritu Santo también lo es. Lo es para aquellos a quienes Dios les ha dado el obedecerle. Usted tiene deberes en su vida de adoración, en su vida matrimonial, en su vida laboral, en su lucha diaria y en su vida de testimonio. Y amigo, usted no tiene la habilidad para vivir esa clase de vida. La vida cristiana es una vida sobrenatural, y debido a sus deberes, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiendemos? Recuerden, hermanos, lo que estamos viendo. Nuestro tema de hoy es importante que lo tengamos clarísimo, hermanos. Bendita su nombre. Estamos hablando de razones para la vida llena del Espíritu. Y bien, ¿verdad, hermanos? Es por las que están en la cuestión de hoy. Es cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y razones para llevar una vida llena del Espíritu Santo. Y entre ellas vimos la obediencia. La otra que vimos fueron sus obligaciones. Sus obligaciones, hermanos. Ay, Señor, las obligaciones que muchos dejan por ahí, que muchos abandonan, que se comprometen y quieren, dicen, cumplir, y terminan estando cansados de aquellas obligaciones y la van dejando. Y ese espacio se va quedando hueco, se va quedando solo. Y el pastor, el ministro, esperando que llegue esa persona y continúe con lo que se ha comprometido. Pero después resulta que ese hueco, ese espacio se va quedando solo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Bueno, otra razón, hermanos, para estar lleno del Espíritu Santo, entre la obediencia y las obligaciones, hermanos, también son sus oportunidades. Efesios 5:16 nos dice: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Estos son días malos. ¿Sabe usted qué es lo que está en gran demanda en estos días, hermanos? Personas que estén llenas del Espíritu. Nunca antes ha habido mayor oportunidad de compartir el Evangelio que la que usted tiene en este momento. En esta época, hermanos, la gente lo ha probado todo y nada ha funcionado. Y está mirando de nuevo hacia la iglesia y se pregunta: ¿es eso real? Y miran hacia la iglesia y vuelven y se preguntan: ¿será eso real? Usted y yo necesitamos comprar esas oportunidades y literalmente rescatar el tiempo. Cada día que usted viva sin la llenura del Espíritu es un día de desperdicio, y ese día usted lo ha desperdiciado. El Señor Jesús dice en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe lo que es nada? Nada es un cero. Un cero con los bordes muy bien marcados. Usted dirá: creo que puede hacer algo. Y yo le digo que esa es su opinión. Jesús dice que es un grandioso nada. Hoy tenemos tales oportunidades que demandan la llenura del Espíritu. Muchos cristianos piensan que la vida llena del Espíritu es como un tónico para quitar el estrés. Así piensan algunos cristianos, que estar lleno del Espíritu es como un tónico para quitar el estrés. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso su nombre, hermanos. Aquí estamos, hermanos, dándoles palabra, mensaje, enseñanza, cómo ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, y razones para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Obligaciones, oportunidades, obediencia. Gloria a Dios, sus oportunidades, su obediencia y sus obligaciones, hermanos, oído. un equipo espiritual de primeros auxilios. Hemos sabido, hermanos, de una señora que tomó un curso de primeros auxilios. Cuando estaba dando testimonio de primeros auxilios, ella se puso de pie y dijo: "Yo quiero dar un testimonio. El otro día hubo un accidente automovilístico frente a mi casa. Un anciano que iba conduciendo su automóvil perdió el control. Se salió de una curva y golpeó de frente en un roble, por lo que fue lanzado de su auto hasta la calle. Su cráneo y sus extremidades estaban gravemente fracturadas y estaba desangrándose en el asfalto. En el asfalto, hermanos. Fue horrible, pero recordé mis primeros auxilios. Recordé que si ponía mi cabeza entre las rodillas, no me desmayaría". Ese es el tipo de cristianismo que muchas personas desean. Solo queremos poner nuestras cabecillas y decir: "Me alegra mucho ser cristiano para poder sobrevivir en este horrible mundo". Es un mundo horrible, pero nuestro Señor nos ha puesto aquí como representantes suyos. Las oportunidades para servirles están por todas partes. Gloria a Dios, hermanos. Poderoso es su nombre. Ahora, hermanos, estamos viendo, hermanos, razones para vivir una vida del Espíritu Santo. Seguidamente vamos a ver requisitos para la vida llena del Espíritu. Requisitos. Hemos visto razones. Ahora vamos con requisitos para la vida llena del Espíritu. ¿Cómo puede usted ser lleno del Espíritu? Usted no tiene que persuadir a Dios. Usted no tiene que persuadir a Dios para que lo llene del Espíritu. Muchas personas piensan: "Si tan solo pudiera persuadir a Dios de que me llene del Espíritu Santo". No. Su responsabilidad no es persuadir a Dios para que lo llene del Espíritu. Permítale hacerlo. Dios quiere llenarlo del Espíritu. Él anhela que usted viva con poder y victoria. Permítame darle tres requisitos para estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Primer requisito, hermanos: compromiso. Compromiso total. Necesitamos postrarnos ante Él en total rendición. Note que dijo: "El Espíritu Santo es una persona". No crea que el Espíritu Santo es una influencia o una cualidad o algo así. Él es una persona. Eso no significa que tenga cuerpo, pero sí tiene personalidad. Cuando digo personalidad, quiero decir que Él piensa, que tiene voluntad, ama y actúa. Nunca llame al Espíritu Santo. Eso, llámelo usando el pronombre personal, Él. Jesús dijo: Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Usted no diría, refiriéndose a mí. Eso llevaba una chaqueta deportiva, por ser yo una persona. Usted diría: "Él llevaba una chaqueta deportiva". ¿Me está entendiendo, hermanos? Usted se refiere a mí y usted no diría: "Eso llevaba una chaqueta deportiva". Eso llevaba una chaqueta deportiva. Si usted se refiere a mí, usted diría: "Él llevaba una chaqueta deportiva". Por eso es que el Espíritu Santo, hablamos de el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ya? Porque Jesús dijo: "Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado". Cuando Él venga, hermanos. No crea que usted es alguna clase de vaso y que el Espíritu Santo está siendo vertido dentro de usted, o que el Espíritu Santo está virtiendo algo dentro de usted. Como amor o poder. Quizás que el Espíritu Santo estará virtiendo amor dentro de usted, estará virtiendo poder. No, usted es un templo y Él es una persona. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6:19. Gloria a Dios. piensa en el Espíritu Santo como una persona que quiere venir y tomar por completo el control de su cuerpo, que es su templo, su templo. Hermanos, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su palabra. Siéntase en casa, hermanos. Suponga que recientemente se ha mudado a una nueva casa que tiene una habitación para huéspedes, hermosamente, preciosamente, maravillosamente decorada. Cuando su primer invitado lo viene a visitar, usted le dice: me alegro mucho que hayas venido a mi casa. Quiero que te sientas en casa. Ven, permítame mostrarte. Este es tu cuarto, este es tu baño y aquí están las toallas. Entra por aquí. Esta es la cocina. Ahí está el refrigerador. ¿Cómo yo me voy a trabajar? Sírvete tú mismo. Y si usted tiene otro automóvil, le dice: toma la llave de mi segundo automóvil. Esta es la llave de la puerta principal. Saldré por algunas horas. Siéntete. Siéntete en casa, por favor. Mi casa es tu casa. Suponga que usted hace eso con toda sinceridad. Cuando usted regresa a casa, no ve a su huésped por ninguna parte, pero al entrar en su alcoba lo encuentra allí sentado en su escritorio, hermanos. ¿Ah? Los cajones abiertos y él está mirando sus cuentas bancarias, leyendo sus viejas cartas de amor, su testamento y su diario personal. Usted aclara su garganta y, tratando de no sonar irritado, le dice: ¿puedo ayudarte? ¿Qué estás haciendo aquí? Gracias, no necesito ayuda, responde él y añade: oye, yo creía que ganabas más dinero y no sabía que escribías cartas cursis. Usted piensa a sentir que el calor le sube y no sabe cómo decir lo que realmente está sintiendo, el enfado que está sintiendo. Él es un amigo que usted ha invitado a su casa, pero usted cortésmente le dice: perdóname, no sé ni cómo decírtelo, pero no me gusta que husmees en mis cosas. ¿Puedes, por favor, no hacerlo? Su amigo le dice: no entiendo, me dijiste que me sintieras en casa. ¿No dijiste que esta era mi casa? ¿No me pusiste límites? ¿Qué cartas tan cómicas has escrito? Pero yo no quise decir eso. Usted dice: por favor, cierra los cajones y sal de mi cuarto. Y un viento frío llena la habitación. A veces me pregunto si nosotros hacemos lo mismo con el Espíritu Santo. Le decimos: Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida. Señor, aquí estoy. Me entrego total y completamente a ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguna área de su vida fuera de los límites del Espíritu Santo? ¿Su vida financiera, su vida sexual, su vida personal, sus ambiciones, cualquier cosa, cualquier parte, hermanos? Ser lleno del Espíritu significa que hay una persona que ocupa por completo el templo de su vida. Cada cuarto, la llave de cada armario, de cada cajón del escritorio, le pertenece a Él. Eso significa ser lleno del Espíritu. Significa un compromiso completo. Simplemente entréguele las llaves a Él. Entréguele las llaves de su vida, de su corazón, a Él, al Espíritu Santo, hermanos. Dios, sean santos en el nombre de Jesús, hermanos. Bendito sea su hermanos. Nuevamente les estamos recordando, ¿no? Que es importante que aprendamos estos requisitos, hermanos. Ya es importante. Requisitos para la vida llena del Espíritu Santo. Primero, razones para ser lleno del Espíritu Santo. Ahora estamos viendo requisitos. Y hemos hablado del primer requisito. Requisito que es compromiso total. Gloria a Dios por todos los hermanos y amigos que nos están entendiendo, están aprendiendo, que están captando lo que estamos hablando. Porque el que tenga oídos para oír, oiga. oiga lo que el Espíritu dice. Amén, hermanos. El segundo requisito, hermanos, es control continuo. Gloria a Dios. Muchas veces la gente hace compromisos para llenarse del Espíritu, pero falla al no entender lo que dice Efesios 5:18. Sed llenos. La expresión está en un imperativo, lo que implica una acción continua. Yo estoy siendo llenado. Hermano, amigo, note el contraste cuando dice: no os embriaguéis. Más bien, sed llenos. ¿Por qué no dijo: no roben, antes sean llenos? ¿Por qué no dijo: no cometan adulterio? No, pero sí dijo: ser llenos. ¿Por qué no dijo: no digan mentiras? No, vuelve y dice también: ser llenos del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. A ver, hermanos, en primero, el apóstol está haciendo un contraste. Ser lleno del Espíritu contrasta con estar embriagados, hermanos. Ser llenos del Espíritu contrasta con estar embriagados. Pero él no solo está haciendo un contraste, también está haciendo una comparación, porque está ebrio. Ebrio en un sentido, el estar lleno del Espíritu. Cuando una persona está borracha, está bajo el dominio de toda otra influencia. Por consiguiente, su discurso, sus modelos de pensamiento, su caminar, todo cambia. Un hombre que por lo general es tímido, cuando está ebrio, piensa que puede golpear a todos los que están en el bar. Eso pasa mucho, hermanos. Un hombre tímido, cuando está ebrio, cuando está borracho, se piensa que puede acabar con Raimundo y todo el mundo. Un hombre borracho puede regalar todas sus posesiones, puede adquirir compromisos, como por ejemplo como casarse, y luego arrepentirse por el resto de su vida. Cuando un hombre está ebrio, está dominado por otra influencia. Lo que Pablo está diciendo es, por comparación, no se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu. Permita que el Espíritu de Dios venga y controle su caminar, su hablar, su lenguaje. Permita que el Espíritu de Dios venga y controle su caminar, su hablar, su lenguaje, sus hábitos de pensamiento. Sean llenos del Espíritu de Dios. Piense, mi hermano, piense, amigo. Piense un poco más allá en la comparación. Gloria a Dios. ¿Cómo se emborracha una persona, hermanos? Pues bebiendo, claro está, ¿verdad? ¿O no es cierto? ¿Cómo se mantiene ebria? Tiene que seguir bebiendo. De igual manera, no es suficiente ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que seguir llenándose con Espíritu. Ya, siempre usted tiene que estar constantemente llenándose con el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que seguir siempre llenándose con el Espíritu. La Escritura dice literalmente: ser llenos. No es algo donde usted dice: bien, eso es todo. No. ¿Qué más sigue, hermanos? No conozco, hermanos, demasiados cristianos que una vez fueron llenos del Espíritu y ahora están sobrios. Nosotros debemos estar siendo llenados del Espíritu Santo de Dios. Empiece con un compromiso completo en el que usted dice: Señor, estas son las llaves de cada una de mis habitaciones. Toma el control de mi vida. Resulta un control continuo en el cual usted está siendo llenado. Gloria a Dios. Nuestro tercer requisito, hermanos. Tercer requisito: clamor consciente. Clamor consciente. Ser lleno del Espíritu implica un compromiso completo y continuo, y un clamor consciente. Clame al Espíritu de Dios. Es un asunto de llenura y no de sentimientos. Por fe diga: Señor, toma el control de mi vida. Una vez que usted haya hecho un compromiso completo y haya entregado por completo cada llave, entonces podrá pedir el regalo del trono del cielo. Recuerde que Dios desea llenarlo y ha prometido hacerlo. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Gloria a Dios. Suponga que usted está en un desierto muriéndose de sed y alguien le ofrece un vaso grande de agua fresca mientras le dice: beba. Entonces usted dice: sí, sin duda el agua es maravillosa, la necesito, estoy muy sediento, pero no bebe de esa agua. Muchos cristianos por alguna razón fallan en apropiarse de lo que nuestro Señor ha ofrecido a sus hijos. Debemos, por medio de la fe, clamar a Dios para que nos ayude a poder vivir una vida llena del Espíritu. Esto es mucho más que solamente reconocer nuestra propia necesidad y la maravillosa que es la vida bajo la dirección del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Los resultados de la vida llena del Espíritu. Padre Santo, recibe alabanza, Señor, recibe adoración, bendito Dios. La gloria sea para ti, la honra sea para ti, Señor. Sigue hablando, Padre, sigue hablando, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Los resultados de la vida llena del Espíritu, hermanos, gloria a Dios. Ya hemos visto las razones y los requisitos para ser llenos del Espíritu. Razones y requisitos para ser llenos del Espíritu hemos visto. Ahora miramos, hermanos, los resultados de ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 21. Efesios 5, versículos 18 y 21 dice: no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Observe las palabras en cursivo, hermanos. En el versículo 19, hablando y cantando. En el 20, dando. Y en el 21, sometiéndoos. Si usted recuerda la gramática, estas palabras se llaman gerundios. Recordando la gramática, hermano, que no estaba en el instituto, en el colegio. Gerundios, se llama esta gramática. Los gerundios mencionados en este pasaje son el resultado de una vida llena del Espíritu. Y estos tratan con las tres relaciones que todos tenemos en la vida. Tenemos una relación con Dios. Tres relaciones que todos tenemos en la vida. Punto. Tenemos una relación con Dios. Tenemos una relación con las circunstancias. Y tenemos una relación con otras personas. Gloria a Dios, santos en nombre de Jesús, poderoso su nombre, hermanos. En su relación con Dios, usted tendrá un espíritu de adoración. ¿Ya? ¿Cómo es su relación con Dios cuando está lleno del Espíritu? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla y cómo canta en alabanza cuando está lleno del Espíritu, hermanos? Cuando usted está lleno del Espíritu, hay un espíritu de adoración en su vida, en su corazón, porque Dios es Espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. ¿Sabe usted cómo puede saber si está lleno del Espíritu? Encontrará que el amor de Dios sencillamente está rebosando en usted. Su vida es un templo y un templo es para la adoración. Usted simplemente estará alabando al Señor, aún en medio de las situaciones adversas. Gloria a Dios. Cuando decimos de pronto, hermanos, o en broma, seguramente cantamos, o cuando pensamos, o cuando decimos que no podemos cantar, hermanos, pero que cuando nos subimos a un auto y cerramos las ventanas, le cantamos al Señor, hermanos, con cierto gozo, con cierta unción, con cierto poder, hermanos, que ni siquiera permitimos, hermano, que nadie nos hable o no prestamos atención a lo que nos dicen, porque estamos tan alegres, tan gozosos, hermanos, alabando y cantando al Señor. Qué cosa más hermosa, ¿eh? Porque sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos está escuchando, que está escuchando nuestra alabanza, está escuchando nuestros cantos y nos está llenando de gozo, hermanos. Así mismo, por lo menos a mí me ha pasado, hermanos, y así mismo, tarde que temprano, si no lo ha hecho, lo hará con usted, porque Él pone esa canción en nuestro corazón, hermanos. Él pone la canción en nuestro corazón. Así que cuando usted está lleno del Espíritu, tiene un espíritu de adoración, un amor ardiente, flamante y apasionado por Jesucristo. Lo bendice su nombre. Santo es el nombre de Jesús, hermanos. En su relación con las circunstancias, hermanos, usted tendrá un espíritu de aprecio, hermanos. Efesios 5:20 nos dice: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano lleno del Espíritu no es ningún odioso. Un cristiano lleno del Espíritu no es engreído. Un cristiano lleno del Espíritu es un humilde agradecido que da gracias. Que da gracias. Un cristiano humilde y agradecido que da gracias. Siempre, siempre. Siempre, hermanos, dando gracias. A pesar de las dificultades que pueda estar enfrentando en la vida, hermanos y amigo, no hay manera de que usted lo pueda hacer sin ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted alaba a Dios en circunstancias adversas, no significa que usted apruebe el mal, significa que confía en Dios y que sabe que sin importar lo que suceda, Dios es más grande que cualquier circunstancia. O no. Amén. Dios es más grande que cualquier circunstancia, hermanos, en su relación. O no, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Mi alma te alaba, Señor. Poderoso es tu nombre, Rey. Recibe alabanza, Señor. Hermanos, amigos, en su relación con otras personas, usted tendrá un espíritu de adaptación, hermanos. Cuando usted tiene el espíritu, hermano, en su relación con otras personas, usted tendrá un espíritu de adaptación. Efesios 5:21 que nos dice: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Un cristiano lleno del Espíritu es alguien que ha aprendido a acoplarse a otras personas, a someterse a otras personas. La sumisión no es para las mujeres, es para los cristianos. Hombres o mujeres, la sumisión es para los cristianos. Usted oye a una persona decir: conozco mis derechos. Bien, ¿qué derechos tiene un hombre muerto? Pues nosotros estamos crucificados con Cristo. Muéstrele sus derechos a una persona y tendrá una revolución. Enséñele sus responsabilidades y tendrá un avivamiento. Usted y yo necesitamos aprender a amar. Aprender a amar a los demás y a someternos en el temor de Dios. Yo no me someto a alguien por causa de una persona. Me someto a alguien debido a Jesús. Y esa persona se somete a mí en el temor de Dios. Yo no me someto a usted debido a usted. Me someto a usted debido a Jesús. Y usted se somete a mí de la misma manera, debido a Jesucristo. Qué maravilloso es estar rodeado de hermanos y hermanas y de toda la congregación y de iglesias, hermanos, que estén completa y maravillosa y preciosamente llenos, hermanos, del Espíritu, llenos del Espíritu Santo, ¿ah? Y que han aprendido siempre a estar llenos del Espíritu, hermanos, y estar llenos del Espíritu de aceptación, hermanos. Qué maravilloso, qué precioso. Qué precioso, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, a ver, podríamos saber, hacer una pregunta personal, hermanos. ¿Está usted lleno del Espíritu? ¿Está usted en ese momento conscientemente lleno del Espíritu? ¿Está usted lleno conscientemente del Espíritu, hermano? Gloria a Dios. Esto no es una simple solicitud, es un mandamiento para ser obedecido. Sea lleno del Espíritu. Y cuando esté lleno del Espíritu, ¿sabe lo que va a encontrar? Que el hermoso automóvil tiene un motor y que la llave de encendido es la fe para creer en la palabra de Dios. Que el hermoso automóvil tiene un motor y que la llave de encendido es la fe para creer en la hermosa palabra de Dios. Santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Qué hermoso mensaje, hermanos. Esperamos que haya sido de edificación, que haya sido alimento espiritual, que haya saciado, hermanos, y que usted esté allí en este momento escuchando este mensaje, hermanos, que usted haya descendido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo haya llenado grande, poderoso y ricamente, y que se mantenga, hermanos, que se mantenga. Que se mantenga, hermanos. Eso es lo que queremos ya. Ese es nuestro propósito, es nuestra intención. Espíritu, hermanos. Gloria a Dios, es el nombre de Jesús. Así que, hermanos, gloria a Dios. Este es nuestro mensaje de hoy, hermanos. Les estamos recordando que nuestra edición de hoy tiene como tenemos cómo ser del Espíritu Santo. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que, hermanos, hemos visto razones para vivir una vida llena del Espíritu, que entre ellas encontramos la obediencia, entre ellas encontramos sus obligaciones, entre ellas encontramos, hermanos, como parte importante, hermanos. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre, poderoso es su nombre, maravilloso. Hemos encontrado también sus oportunidades, ya, razones para vivir una vida del Espíritu Santo. Sus oportunidades, hermanos. Entonces, hermanos, también, hermanos, vimos también requisitos para la vida, para llevar una vida y el Espíritu, ¿no? Hemos visto razones, hemos visto también requisitos para llevar una vida del Espíritu. Estar comprometidos totalmente, hermanos, comprometidos totalmente. Y nuestro segundo requisito también era, hermano, tener control continuo, ¿no? Siempre continuamente ahí en la presencia del Espíritu Santo y tener control. Gloria a Dios, al nombre de Jesús. Nuestro tercer requisito, hermanos, era clamor consciente, ¿no? Requisitos, hermanos, tercer requisito, clamor consciente. Gloria a Dios, santos, en el nombre de Jesús, hermanos. Y también hablamos de los resultados de la vida llena del Espíritu, ¿ya? Su adoración con Dios, hermanos, usted tendrá un espíritu de adoración, hermanos, cuando estamos conectados, cuando estamos activados con el Espíritu de Dios, hermanos, siempre tendremos una vida llena del Espíritu, hermano, y podremos adorarlo con esa libertad y con ese gozo, ya, en una relación de circunstancias, sin importar las circunstancias, hermanos, usted tendrá un espíritu de aprecio, un espíritu de adoración, ya. Usted tendrá también en otras personas, hermanos, un espíritu de adaptación, hermanos. Ya, también un espíritu de adaptación, hermanos. Pero eso es estando lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús, poderoso es su nombre. Bien, amigos y hermanos, quien estuvo con ustedes en este momento, John Freddy Ortega, con una edición más. Esperamos que haya sido de edificación, de alimento espiritual. Siga usted en sintonía, siga usted escuchándonos allí, aprendiendo cada día más con nosotros, ¿no, hermanos? Nuestro texto de audio de hoy, hermanos, es importante que lo tengamos siempre en cuenta, ¿no? Nuestro texto de audio, porque estar lleno del Espíritu Santo es importante, ¿no? Entonces, nuestro texto de audio era Efesios capítulo 5, versículos 15 y 18 del capítulo 5, ¿ya? Y en nuestra próxima edición, hermanos, vamos a estar hablando para que usted esté allí pendiente y esperando para la gloria de Dios. Si Dios quiere, claro que yo sé que Dios habla su palabra y que Dios siempre quiere, porque Dios quiere que usted y yo y nuestra familia y nuestra congregación, nuestros amigos y nuestros hermanos aprendan cada vez más de nosotros, de lo que Dios nos da. Amén, hermanos. En nuestra próxima edición vamos a hablarle cómo descubrir sus dones espirituales. Cómo descubrir sus dones espirituales. Aquí, así que, hermanos, atentos. Bien amigos, que la pasen muy bien, que el Dios Todopoderoso derrame bendiciones abundantes, sobreabundante, muy abundante, ricamente, con gozo de paz, de amor, de sanidad y con esos espirituales. Dios les mira hermanos, Dios santo es el nombre de Jesús, poderoso es su nombre.